Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. He allí en las 690 nuestro compañero Julio Pardo en la operación técnica y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera amiga Natacha Bianchi, y hoy en el estudio estoy solo. No tengo a mi co-equiper, a mi brazo izquierdo, a veces se pone de mi derecha, a veces se pone de mi izquierda, pero es mi complemento. Nos complementamos muy bien con Rosaura Barletta, pero hoy está disfrutando de unos días de vacaciones. Me parece muy bien que se haya ido a pasear. Así que por hoy estaré solo, piloteándola, remándola en dulce de leche, pero algo vamos a hacer. Siempre hay novedades. Este país, esta ciudad da para todo. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo digo que hoy tenemos un programa donde trataremos de charlar sobre algunos temas. Teníamos una noticia, una novedad en estos días, algunas por como muchas de las cosas que hacen los quienes gobiernan en este país y en esta ciudad. Uno no sabe si es por cuestiones electorales, si es porque, bueno, se dio la situación de que era el momento de anunciarlo o no, pero algo que también se venía discutiendo en la provincia, en la Nación, en el Congreso de la Nación, que era un proyecto de ley de nueva ley de alquileres. Y en la ciudad de Buenos Aires se presentó esa posibilidad, por lo menos hubo debate, hubo discusión, hubo reuniones de comisiones entre propuestas que mandó la jefatura de gobierno con Rodríguez Larreta a la cabeza y algunos legisladores porteños. Nosotros vamos a escuchar un audio de una entrevista que le hicimos a Jonathan Valdivieso del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, donde él nos cuenta de qué se trata este proyecto, los pros y los contras que tiene, y también para, bueno, ver si es algo, como decía, producto de la campaña electoral donde los gobernantes tienen que salir a mostrar algo y después que pasaron las elecciones quede todo en la nada. Esperemos que salga antes este proyecto. A nivel nacional sabemos que hay un proyecto del diputado Lipovetsky, del PRO, que está también debatiéndose a nivel nacional. Supuestamente yo escuché a Lipovetsky y se comprometió a que antes del mes de diciembre ese proyecto tenía que salir, y esperemos que por lo menos el de la Ciudad de Buenos Aires salga, y salga en realidad para beneficiar a los inquilinos, para cortarle un poco el chorro a lo que son todos los emprendimientos inmobiliarios y las inmobiliarias principalmente, ¿no? Que son las que hacen el gran negocio, y también donde algunos dueños especulan. No hablamos no hablamos de aquellos que han podido tener la posibilidad de pesito por pesito, juntándolo por años, de tener un departamentito de renta que le ayude a sobrevivir, como tantos jubilados que por ahí la remaron tantos años y, bueno, pudieron comprarse en algún momento un departamentito de un ambiente, dos ambientes, y hoy lo tienen como para acercar unos pesos más a sus magras jubilaciones o pensiones, sino que hablamos de los grandes propietarios que construyen y venden y ponen a la venta o a la renta 10, 15, 20 departamentos, 30 departamentos, y eso lo que hace es monopolizar y fijar montos en el mercado que de ahí no se pueden mover, ¿no? Así que, bueno, ese es uno de los temas. Y otro tema que lamentablemente esta semana no, nos, este, nos despertamos con otra, ¿cómo le puedo decir? No, no, desde ya no es accidente, tragedia, otra situación solucionable si no fuera por la desidia, la falta de previsión y lo que el Estado viene haciendo durante muchos años, que es no cuidar cosas tan elementales como, en el caso este, que unas barreras de un ferrocarril funcionen bien, con mecanismos y tecnología ya obsoleta para este siglo XXI. Y bueno, comentaremos lo que fue cómo lo podemos llamar, tragedia, cuasi asesinato. Lo que no lo podemos llamar es accidente, porque no es accidente. Todo lo que se puede prever no es accidente. Así que bueno, trataremos también de comentar este tema. Vamos a ir entonces, Nati, a una pausita, a una cortina. Si querés podés poner un primer tema musical como para así aflojarnos un poquito. Hoy no está Rosaura, mi pata juvenil del programa, entonces me voy a poder dar un gustito y es poner un tango, qué sé yo. Por ahí hoy podemos abusar de la no presencia de Rosaura y liberarla a nuestra compañera Nati, que siempre es la musicalizadora, y hoy me permití la licencia de poder yo elegir algún tema musical. En este caso, vamos después de la pausa y de la cortina con un tango. Vamos, Nati. ¡1920! ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría. Y este tango que se oía entre copas de champán. Que viene de lejos a acariciar mis oídos, como recuerdo querido, con melancólico dejo, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella te has ido, y hoy la traes de vocación. Café La Paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. Thank you.

el dinero suficiente, el ahorro acumulado para ingresar a un alquiler y no tenían garantía. Claro. Si uno le exigiese como Estado a los propietarios que no puedan pedir otro tipo de garantía, únicamente una garantía estatal, por ejemplo, que sea la única forma de garantizar, miles de familias pueden acceder a los alquileres formales. Seguro. Bueno, Jonathan, esperemos que esto siga su curso para bien con el proyecto y no quede, como decís vos, solamente por lo menos de parte del gobierno como campaña electoral y después de octubre se olviden y nada, ¿no? Y quede, y después los bloques que supuestamente quieren impulsarlo se abran y digan basta y queden dos o tres bloques que sabemos que son los que siempre pelean a favor de los que están más perjudicados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esperemos, y esperemos también que la discusión sea un tanto más profunda. Claro. No únicamente las comisiones inmobiliarias, que hoy, obviamente van a ayudar a las familias, pero el problema es más estructural y más complejo. Bueno, fenómeno. Jonathan, como siempre te agradecemos porque siempre, claro, en todos los temas que significan alguna cosa que puede ayudar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? Te agradecemos. Buenas noches. No, muchas gracias. Bueno, han escuchado entonces a Jonathan Valdivieso, hablábamos con él de este proyecto de ley que si bien trataría de ser consensuado entre el gobierno de la ciudad que presentó un proyecto y distintos bloques de la legislatura, tampoco está muy claro que realmente pueda ser una solución para todo aquel o toda aquella persona o familia que necesite alquilar una vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires, lo sabemos, hay cientos y cientos de departamentos en alquiler, y bueno, vamos a ver cómo sigue esta película, si es solamente un problema electoral o si en realidad hay intenciones de resolver el problema del alquiler. Bueno, vamos, hacemos una cortina, Nati, y creo que ya vamos a una entrevista telefónica, ¿eh? Dale. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y ya estamos en comunicación con Mónica Slothauer. Decime, Mónica, discúlpame si lo pronuncié bien. Correcta. Bueno, aquí Luis Sangió en otras voces, otras propuestas. Y queríamos, nada, en realidad mi intención no es que hablemos sobre esta tragedia que sucedió allí en la barrera de Merlo, en la barrera de Marión Acosta, sino justamente si nos podemos a nuestros oyentes un poco poner en conocimiento en qué situación realmente se trabaja como trabajador ferroviario y también como usuario que tiene que cruzar una barrera en ese ramal, y si está en las condiciones que la seguridad tendría que darle la empresa del ferrocarril, ¿no? Bueno, mira, buenas tardes. Primero, gracias por la comunicación. En primer lugar, por supuesto, respecto de la situación, uno tiene que lamentar los fallecidos, ¿está? Porque obvio, son los trabajadores, el conductor, ¿no? Y la otra chica que evidentemente a esa hora de la mañana iba a trabajar, digamos, más allá que todavía no conozco bien la historia de ella y eso. Respecto de la situación, ya los compañeros del ramal, que son nuestros delegados, han expresado por todos los micrófonos que se les ha puesto lo precario de todo el sistema de seguridad. Empezando que, por ejemplo, el compañero que estaba en esa barrera no tenía pilas en su linterna, digo, es decir, más allá si tiene que ver o no directamente con lo ocurrido, digo, es la situación en la que está. Trabaja la noche y no tiene linterna, no tiene pila en su linterna. estamos con un sistema de barrera manual, cuando, qué sé yo, después de la tragedia se había prometido que se iba a poner el sistema de frenado automático ya a partir del mes de febrero. Yo digo recordando todas las cosas que acá se prometieron con la revolución ferroviaria, etcétera, etcétera, y todavía pasaron 2 gobiernos, 5 años, y todavía funcionamos con barreras que no todas están cubiertas por guardabarrera, porque también es un reclamo presentado. Tenemos en la carpeta de cantidad de denuncias hechas a la CNRT, a las direcciones anteriores, a las actuales, sobre todo el sistema de precariedad, como lo teníamos también lamentablemente antes de la situación de la tragedia. Uh-huh. Entonces, bueno, es decir, más o menos todo lo que se ha visto hoy, que se levanta a mano la barrera, que no tenemos perímetro en todo el, digamos, ni siquiera para ver dónde empieza y dónde terminan la zona de vías. Claro. Bueno, todo lo que dice, es decir, ya a esta altura tener un sistema de señales de 1900, a esta altura y después de todo lo acontecido, ¿no? Porque sí, sí, sí. Mónica, digo porque creo que no, yo me cometí un error, por lo menos de información. Mónica Slotauer es trabajadora del ferrocarril Sarmiento, es una de las dirigentes y delegada del ferrocarril Sarmiento. Te digo, en realidad yo creo que ayer o hoy lo escuchaba a Rubén, al Pollo Sobrero, y mucho de, incluso el periodista que lo estaba entrevistando y yo que estaba escuchando, me llamaba la atención que lo que vos estás comentando, todavía al día de hoy se comunican entre guardabarreras con teléfonos de magneto, son de la primera década del siglo XX. Es una cosa que, si vos lo contás, nadie te lo cree, porque es imposible que todavía pueda suceder una cosa así. Sí, ahora, es decir, no es que, usted puede decir que es porque, bueno, no hay presupuesto para el ferrocarril, es decir, se han gastado fortunas acá. Está de 15 estaciones que tenemos en el ramal eléctrico, hay 6 que las tenemos destruidas ya desde la gestión anterior de Randazzo, y los nuevos no es que terminaron una para empezar otra, sino que como es un negociado terrible, el maquillaje, que es lo que nosotros le llamamos, porque eso lo criticamos de entrada como política, les preocupaba más romper estaciones y hacer las nuevas y maquillar todo que invertir en la electricidad, invertir en las señales, invertir en el sistema de frenado automático para que cada vez estemos menos en manos de lo humano y estemos más protegidos por todos los sistemas tecnológicos. Bueno, nosotros teníamos unas estaciones, no las terminaron, vinieron los nuevos gerentes a seguir otras, porque evidentemente buena parte del curro pasa por romper y hacer cosas nuevas. Moreno, que es una estación terminal, mire, tenemos un problema súper serio, que es el que une el ramal que va a Mercedes, que es que han cortado el acceso de la gente por rampa. Moreno, una estación terminal donde tienen que entrar, no solo el minusválido, el que tenga que entrar en serio, sino que hay cantidad de gente que tiene problemas de lesiones de cervical, de lesiones de rodilla, que le resulta más fácil entrar a un ramal por una rampa que tener que caminar una escalera, entrar por un puente para... Bueno, es una cosa terrible, además toda la gente que entra con las bicicletas, ¿no? Es decir, porque parece que en Capital tenemos derecho a andar en bicicleta y nos hacen propaganda, pero si los venimos del conurbano bonaerense tenemos que ir a trabajar en bicicleta, no podemos ni acceder al tren. Es decir, es una cosa así de anti todo, no me importa más nada, no me importa la gente, y todo invertido en una mega estafa ahora que es todo esto del soterramiento. Entonces, por un lado nos hablan de los trenes del futuro y por el otro lado nos sigue muriendo gente que va a trabajar. Ahora, Mónica, ese ramal va de Merlo hacia... A Lobos. A Lobos. Y a funciona Lobos, claro. Con locomotoras diésel. ¿Qué? Eso exactamente, todavía suena diésel. Esos trenes. Esos trenes después se pueden comunicar con el Roca, digamos, decir, está toda la ría férrea de lo que era el viejo ferrocarril argentino, ¿no? Sí. Pero bueno, es decir, no hace falta que lo electrifique ya, ¿está? Es decir, estamos hablando de cosas mucho más elementales, como que tenga un sistema que todavía es manual, ¿se entiende? Si todavía el hombre tiene que sacar un fierrito, bajar la barrera, salir corriendo, bajar la otra barrera, evitar que se le pase la gente. Bueno, eso es una situación en serio que solo se entiende porque no le importa ni el ferrocarril ni la gente del conurbano bonaerense. y solo les están dedicando a ver cómo seguimos robando después de semejante... hacemos negocio de una tragedia, se llama. Claro, porque yo pienso, ¿no? Mónica, lamentablemente esta situación que se dio, se puede decir, bueno, no digo en este caso, ¿no? Pero por ejemplo, en la tragedia del Sarmiento en 11, que murieron 51 personas, si bien se llegó luego de una pelea, de una lucha de los familiares, de los trabajadores, a también procesar y sancionar a responsables políticos, porque eran los que estaban a cargo, también cayó el Motorman Córdoba, ¿no? Más allá de si en este caso también pueda llegar a tener alguna incidencia a lo que pasó, porque cualquier persona tiene la posibilidad de equivocarse, de tener una falla. Exacto. El sí. problema es al revés, no hay ningún sistema que prevé la falla humana para parar lo que después pueda suceder. Exactamente. Porque me parece que ahí hay que darle vuelta a la discusión, porque todos los medios están empezando a trabajar sobre este discurso. Bueno, se quedó dormido, le habrá pasado, qué sé yo, que esto, que el otro. Pero el sistema tendría que prever que el humano puede fallar y tiene que haber algo tecnológicamente que prevea esa falla humana. Existe. Existe y lo prometieron hacer. Porque yo después de la tragedia escuché decir al gobierno que acá se iba a poner el ATP en menos de 2 meses. Eso digo, anunció Randaz en su asunción. Bueno, no, sí. no tenemos ni el ATP en 11, no lo tenemos ni en el eléctrico. Ese además, ¿qué es el ATP? No lo puede colocar. El ATP es el sistema de frenado automático, es decir, cuando hay algo que no está, por ejemplo, si usted tiene una... que eso lo usted en Capital, eso debería funcionar y está todo colapsado en el eléctrico. Está, es decir, cuando el tren llega a una barrera, la barrera se tiene que caer. Está como para que ya no pase nadie en esa barrera. Eso es lo que pasa. Hay un sensor actualmente, debería funcionar así. Está todo colapsado, está todo roto, por eso tenemos banderilleros en todo el ramal eléctrico. ¿No? Es decir, usted tiene el tren, cuando llega a determinado circuito, le baja la barrera, cuando pasa esa señal, sube la barrera. Eso es en la parte eléctrica, así debería funcionar y ya no funciona. Y no han invertido en reparar ni siquiera eso del sistema de señales y barreras en el eléctrico. En el diésel ni siquiera toman la gente, porque además de esa situación están las barreras que están... Por ejemplo, la semana anterior a ese accidente hubo una la anterior, que no fue fatal. Pero bueno, es decir, son crónica de una muerte anunciada. Sí, es decir, sí, el sistema de precariedad es en el diésel y es en el eléctrico, que usted tiene además muchísima más gente de transporte. Claro, Mónica... Estamos en absoluta emergencia. Sí, sí, sí. Yo recuerdo... en el gobierno anterior, de incluso antes de lo que fue la tragedia de 11, que cada vez que pasaba algo, bueno, Aníbal Fernández tenía el caballito de batalla de echarle la culpa a los trabajadores, a los dirigentes del Sarmiento de la seccional AEDO, el Pollo Sobrero fue procesado varias veces, donde después nunca se le pudo comprobar nada. No estoy ni defendiendo, ni digo, solamente hechos de la realidad estoy narrando, ¿no? Ahora, con este gobierno, ¿tienen alguna posibilidad de dialogar y que no sé si se están cuidando de no acusarlos de todos los males del ferrocarril Sarmiento? Pero todo esto que ustedes están planteando, ¿ustedes lo tienen por lo que yo escuché? Nosotros, ¿no? Lo tenemos denunciado por escrito en la CNRT, todas estas situaciones que nosotros denunciamos. Es decir, tenemos desde los trenes, nosotros tenemos un problema, si hay una emergencia en un tren, tienen que caminar casi dos minutos para poder frenar el tren en emergencia, si se tiene que trasladar. Hay toda una situación de absoluta inseguridad. Lo tenemos denunciado. Mire, si los otros no nos escuchaban, estos menos. Digo, solo que estos hablan propaganda del diálogo, estos son que los dialoguistas después no se sientan a hablar con nadie. Se sientan, dicen lo que ellos quieren, y dicen, bueno, a esta gente no le importa nada más que hacer negocios. Le digo, decir, mira, sí, a los mira otros, para otro lado. Estos. Está, es decir, acá está el mega negocio y la mega estafa es el soterramiento. Tenemos menos servicios que antes, pero no les importa nada. Pero digo, esta es la gente que le saca la rampa a la gente de Moreno. Esta es la gente que en vez de terminar las estaciones rotas para seguir con otras o invertir en otra cosa, siguió rompiendo estaciones para afanar también ellos. Soterramiento, Mónica, que empezó el gobierno anterior, este lo siguió, y en el medio hay una empresa que ahora está demostrado que para hacer ese trabajo recibió o pagó coimas, tanto con el gobierno anterior como con las empresas que están trabajando en este gobierno. Ahora, el soterramiento, más allá de esto, de coimas, de plata, de cuánto sale más o menos, técnicamente o operativamente, ¿mejora el sistema? No, hace tardar 100 años, mire. Yo, primero vamos a aclarar una cosa, el soterramiento sacan a Odebrecht, a la casa y el curro de la otra, de IEXA, que es la de Calcaterra, bueno, que ahora medio que lo dibujaron, la vendieron, ¿no? Sí. Hace unos meses por 2 pesos, pero para dibujar un poco el escándalo. Pero sigue una empresa que está ligada a la familia del gobierno. Y Gela, que la trajo el padre del gobierno, vino a pedir hace unos meses, vengan a fondo a invertir plata acá, digamos, que ya era parte del consorcio, y hay gente más ligada a la familia Macri. Pero si fuera de eso, técnicamente, nosotros tenemos zonas de vía que usted tiene, 4, 6 vías para sacar rápidos, para sacar semirápidos, para... ¿no? Para cuando dicen de que esto va a agilizar la movilidad, etcétera, del tren, y vamos a decir, usted ahora tiene un sistema de vías que además de estar interconectado con las otras vías, tanto con el Roca como para con los Belgranos y el Mitre hacia el lado norte, usted está conectado en Ferrovaire, eso se, todo el sistema ferroviario argentino, es decir, justamente era una red que llegaba a todo el país a través de los trenes, ¿no? De norte a sur. Y en el Gran Buenos Aires, lo más desarrollado. Bueno, el nuestro está interconectado. Bueno, si usted hace su soterramiento y mete las vías por abajo, ya está. Nosotros quedamos aislados, se acabó. Claro. Está, usted ahora tenía un tren que podía ir de Lobos, antes venía a Capital. Bueno, ahora no lo tenemos más hace rato. Listo, olvídese, no lo vamos a tener más tampoco. Sí, Mercedes, si iba a ser Mercedes 11, se acabó. No lo vamos a tener nunca más porque una parte ya viene por abajo. Y quedó ya entonces... Pero además quedó con 2 vías. Es una mega obra que usted la tiene abajo, que además va a gastar más plata, porque usted va a tener que mantener aireación, luz. Es decir, entonces todo eso sale muchísimo más caro. ¿Es necesario? En un país que hay crisis energética, que todo está dolarizado, que el país tenga que pagar, todo el país va a tener que pagar el mantenimiento de eso, cuando por arriba no sale más barato y es más funcional. 2 vías, sí, usted se le queda un tren y se le paraliza todo. Como está desde 11 hasta Caballito, que es trinchera. Sí, sí, pero además, si no, ¿por qué? ¿Qué es lo que se busca con el soterramiento? Agilizar lo que tiene que ver con el transporte automotor. Bueno, hagamos como estaba desde el 95 planificado en los pliegos de licitación cuando se lo entregan a... Era parte de lo que debía hacer Siriclana en su momento. Usted puede hacer o túneles por abajo o puentes por arriba. Claro. Que es la manera más económica y más acorde con nuestro país, porque ¿para qué va a ser un soterramiento? Nos aísla de todo, pero además le va a salir más caro. Bueno, llama la atención que la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri, en estos 10 años que gobernó, ha hecho varios pasos a nivel bajo tierra, ¿no? Túneles. Sí. ¿Y por qué no hace lo mismo y no aplica la misma tecnología en el Gran Buenos Aires o en la provincia, ¿no? Exactamente. Porque es un gobierno que gobierna para que hagan grandes negocios las grandes empresas amigas de ellos, que es IEXA en este caso y Gela. Está claro. ¿Está? Bueno, digo, Mónica, así, para que le demos plata, te agradecemos la comunicación, esta información, queríamos tener la palabra de ustedes y no sé si querés aportar algo más respecto a este tema específico de la tragedia esta ahí en Merlo, en cuanto a si ustedes han tenido posibilidad de estar con el compañero que estaba ahí de guardabarrera, que además creo que era una persona de una edad que estaba años, para jubilarse, o sea, por lo que problema, leí, no, tiene mi edad más o menos, 64 o 65 años. Está por jubilarse dentro de un año, sí, hoy lo vimos en Recursos Humanos, por supuesto está muy mal, es un señor que está mayor esperando su jubilación y de golpe está frente a semejante tragedia, digamos, no es, y de aparte una persona que no ha tenido problemas de foja en servicio, digamos, de decir, él está bastante mal, y bueno, y por supuesto acompañado ahora con su hija centralmente, ¿no? Que es la que lo trasladó y a los recursos humanos, etcétera. Claro. Pero bueno, bueno, es bueno. Decir, esperemos que no caiga todo para buscar un chivo expiatorio a este trabajador y que realmente, bueno, no digo que, como ya sabemos, que esto no sirva de experiencia porque no tendría que haber pasado para que la experiencia haga cambiar cosas, sino tiene que ver con, como ustedes dicen, con cuestiones de gestión y de política y de inversiones que sirvan para que esto no suceda más. Te agradecemos mucho, Mónica, la conversación, ¿eh? Muy bien, gracias por la oportunidad y por favor abramos los ojos. Así es, exactamente. Ayudamos a abrir los ojos con estos, con estas conversaciones. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, entonces estábamos hablando con Mónica. Ella es Mónica Slotauer, que es delegada, es una dirigente de allí, de la seccional AEDO, pertenece a la lista Bordeaux de la Unión Ferroviaria. Bueno, Nati, muy buena la comunicación, que no pudimos hablar con el Pozo, pero creo que igual con Mónica nos dio igual toda la información y toda la posición como trabajadores sobre este lamentable tema. Bueno, vamos, ya estamos cerrando, vamos a la pauta, un separador y volvemos para despedirnos y poner el tema musical que nos queda. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Gracias Julio Pardo de la 690, gracias Natacha Bianchi, la operación técnica en las comunicaciones telefónicas con una gran colaboración de tu parte. Y nos vamos a despedir, como yo dije hoy, musicalicé yo, con un intérprete cubano. Me van a decir, sí, un gusano por ahí, un tipo que se fue a Miami después de la revolución, pero que musicalmente y con una voz muy característica, en un tema que bueno, para quienes tenemos algunos añitos, sabemos apreciarlo. Es Rolando La Serie, Rolando La Serie, que nació en Cuba y murió en Coral Gables, ahí en la Florida, en Miami, pero que la voz es una voz inconfundible para todos aquellos que hace 40 años escuchamos música. Bueno, Nati, nos despedimos, un beso, gracias, y hasta el próximo martes, donde ya vamos a tener también a nuestra compañera y amiga Rosaura Barletta. Chau, hasta el martes. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, curta ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado el mazo en inútil barajar, con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho. Me aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, si la vulga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corre ese riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron, cuando grité una injusticia la fuerza me hizo callar,